Desde Ramos Mejía, en el oeste del Gran Buenos Aires, el trío Marea en Trance y su segundo disco, La Escena del Después. Antes de dormir, le advertí a las sombras, tengo que decir, cada cual me luce a mi texto. Acción. Marea en Trance está integrada por José Ajaca, Nicolás Tallé y Ariel Ajaca. Esta canción se llama Al Borde. Siesta. yo quiero menos aún lo que merezco. Me abandoné, huellas lo hicieron. Voy a colgar a mi cerebro. María en Trance se formó en el 2003 y ya habían editado un EP en el 2007. Así comienza este nuevo trabajo producido por Martín Carrizo, Diagonal. Ambos discos de María en Trance están disponibles para ser descargados libremente por su web. Cerramos con Desaparecer.

Después de Vicentico, Zumbadores con su tema Santa Desesperanza. Que veo crecer donde habrá quedado la inocencia perdida. Este mundo te santificará, soy la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una vida, de vez en cuando bajo a tu infierno privado a lamerme las heridas. No seas tan cruel, dame una chance y vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco. En silencio presencio tus ejecuciones a diario, soy tu caballo de Troya. Baila en la calle, baila, esperando siempre baila. Santa desesperanza, nunca te vi llorar. Baila en la calle, baila, esperando siempre baila. Santa desesperanza, nunca te vi llorar. Pero cierto, te doy todo lo que tengo. Cada mañana te veo resucitar. Empecinada en buscar entre tus amuletos algún pretexto que me pueda sofocar. Siento que te regocija por dentro saber que los sueños tardan en llegar. Siempre tardan en llegar. No seas tan cruel, dame una chance, vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco. En silencio presencio tus ejecuciones a diario, soy tu caballo de Troya. Baila en la calle, baila, esperando siempre baila. Santa desesperanza, nunca te vi llorar. Baila en la calle, baila, esperando siempre baila. Santa desesperanza, nunca te vi llorar. Te conocen en cada rincón del mundo, pero nadie sabe bien quién sos. Si pudiera verte naufragar en un barco enloquecido, en los mares del olvido. La banda se llama Excursiones Polares. El tema, Impostor. Casi tengo que esperar que me vengas a buscar. Me gusta cuando vienes, pero mucho más me excita si te vas. Otra vez lo arruiné. Bien. resto de mí. No creo que nadie me deba explicación, pues soy un impostor. Un impostor. Un impostor. Un impostor. Un impostor. Noche oscura, última cifra. Le anuncian un temblor sus cartas del tarot. Aprendió a leer malas noticias. Será la noche oscura que tenga que ser. Mejor que esté despierto cuando sé. No tiene más remedio que volver a morir. No está buscando su sombra y sabe dónde. Lo encontrará cantando, no, nunca encontrará su Dios. No tiene nada que perder, nada en que creer al fin. ¡Hey! Un nuevo nombre es todo lo que sabe pedir. Una memoria al menos imperfecta.